A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Es que la idea es eso, ¿no? Para el programa 250, de 250 programas al aire, 7 años al aire y 7 años de la radio, la idea era, o es, traer una piñata de un número 7, ¿no? Y rellenarla, pero no sé de qué rellenarla, si específicamente de dulces. Y cada dulce que, o sea, ciertos dulces van a traer un número, y el número es del libro que te vas a ganar, o de otras cosas que voy a traer para regalar ese día, ¿no? Pero, ¿aquí de cuál árbol? O sea, sí está el árbol este, pues, pero ¿qué tanto desmadre se hace con una piñata en una banqueta? No lo sé, ¿no? Y ahora, ¿cerrar la calle para no romper la piñata? No creo, ¿no? Entonces sí lo vi un poquito complicado. Por la otra estaba pensando que tal vez canjear lo de la piñata por una de estas cosas en donde pones globos y alguien le lanza un dardo, ¿no? Y ya truenas el globo y te sale un número y entonces ya te ganas lo que salga en el número, ¿no? Serían tal vez menos globos, tal vez unos 20 globos, por así decirlo. ¿Sí? O más, ¿qué caben? ¿Cómo? Sí, pues es que unos 30 globos. Sí, más o menos. Bueno, algo así se me está ocurriendo. Insisto, lo de la piñata es muy buena idea, con un número 7 y que tenga los números adentro de lo que te puedes ganar. Pero, ¿dónde rompemos la piñata? Pues, ¿no? Sin albur, o sí, no sé. No sé, no está tan oscuro. No está haciendo tanto frío, pero si ustedes tienen otra buena idea, pues adelante. Pero sí, según los cálculos, siendo hoy 13 de noviembre y siendo el programa número 240 de A Sangre Viva, muy probablemente el especial de los 250 programas caiga en la primera o en la segunda semana de febrero, dependiendo de cómo vayan las cosas, ¿no? Pero si están al pendientes, igual sería un lunes a partir de las 7 de la tarde. Insisto, una idea sería tener una piñata con un número 7, por los 7 años de estar en vivo y 7 años de la radio, y por los 250 programas. Ahí sí que no creo que vayamos a ajustar los 250 libros, y sí sería una cosa súper extraordinaria. Ojalá alcancemos a juntar aunque sea unos 100, 150 o 120 libros para regalar ese día. Ya estaremos tratando de juntarlos todos, pero pues ya saben, todos están invitados, así como a participar aquí en el programa. Banda, cuando hacemos la invitación, ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de Sangre Viva. Y esto ya sea para que nos manden sus opiniones respecto al programa, ya sea que nos quieran recomendar algún autor, algún libro, algún texto en específico, algo de música, algún músico, películas. Si ustedes participan o saben de algún evento cultural también, pueden mandarnos información y nosotros, pues por mucho poco alcance que tenga este programa, pues aquí también se puede difundir. Digo, espacio siempre hay, y la verdad es que, bueno, al menos parte de mi idea de este programa es que nunca se ha hecho por la cuestión de ser la cosa más, con el radio de más alcance, ¿no? A la gente. Espero, o sea, ojalá que sí, pues, ¿no? No sé cuánto. A veces sí tengo un poquito la duda de como cuántas personas realmente escuchan este programa a lo largo del tiempo, no solamente cuando se hace en vivo. Y si ustedes están escuchando esto, pues muchas gracias, ¿no? Si alguien se los compartió de pura casualidad, dijeron, vamos a escuchar a ese pinche vato enfadoso que está todos los perros lunes y que ya va a cumplir sus pinches 250 programas al aire y 7 años de programa al aire y 7 años de la radio. Así la pura promoción todavía, ¿no? Pero insistiendo en que pues se pueden poner en contacto con nosotros para participar ese día o... Hola, adelante. Funk, ah, no, es que no está en la cafetera, ¿o sí? Es en la feria, ajá. Y de hecho allá también tienen, allá está la cafetería. Sí. Ah, por cierto, el anuncio parroquial de allá está la cafetería y ya está todo. Durante estos días, a partir del 10 pasado, el viernes de la semana pasada, hasta el próximo domingo 19, se está llevando a cabo en Palacio Municipal de Guadalajara, acá en el Centro Histórico, el que es la versión número 14 ya de la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Curiosamente, en estas fechas me han estado saliendo en Facebook de las anteriores ediciones, de la edición número 3, de la 8, de la 5, ¿no? Y se me hizo bien cura porque la 3, la versión número 3, fue acá en la Rambla Cataluña, y esa vez creo que compré como 16 libros, una cosa así, y 4 o 5 revistas literarias, culturales. Y se me hace como chido que la consistencia tanto del evento, ¿no?, como de la participación de la gente, en que sí es por alguna forma un poco más barato. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si tratamos o si nos mantenemos en la cuestión de que lo que nos interesa es el contenido del libro, independientemente de la edición en la que se encuentre, no es por hacer menos la cuestión del trabajo del objeto del libro, ¿no? Por supuesto que tiene su valor en cuestión de que puede quizás ser algo único por alguna fe de ratas, puede ser algo único por la cantidad de libros que se imprimieron de ese tipo de edición, o tal vez porque era la primera publicación de un autor en esa editorial. Algo pueden tener, obviamente, de especiales las cuestiones físicas del libro, ¿no? Por supuesto, pero si nos seguimos quedando con que lo que nos interesa realmente es el contenido de cada uno, pues por esa parte creo que podríamos encontrar muchísimas buenas obras dentro de toda esta gran variedad de lo que se le llama el libro usado y antiguo, ¿no? Pensando en que sí, claro, podemos hacer nuestra colección como piezas únicas, por así decirlo, pero pues nunca dejar de lado el hecho de tener otro ejemplar, tal vez. O sea, yo sé que también no suelen ser a veces las cosas más baratas o necesariamente el primer gasto que se nos ocurre, eso es verdad, pero sí podría ser que alguien por colección tenga un ejemplar para tenerlo en casa solamente y otro para tener consulta, ¿no? Algo que me llama la atención es que, por ejemplo, en esta feria que asistí ayer, no encontré tantos espacios como anteriormente sí lo hacía respecto a libros antiguos, en cuestión de que sean como una exhibición completa en algún estante de algún puesto, ¿no?, de algún espacio en donde se dediquen única y exclusivamente a vender libros, por así decirlo, de colección, que sean primeras ediciones o que estén firmadas por el autor, o que, por ejemplo, haya sido ediciones únicas del autor y algún trabajo especial que haya tenido, algo así. Este año no lo he encontrado, no tiene nada de malo, pero se me parece algo curioso que la cuestión del libro antiguo, pues hay mucha más variedad, sobre todo porque también hay mucho estante, afortunadamente, y se ha estado buscando dentro de los diferentes lectores, bastantes puestos que tienen como especialidad respecto a títulos académicos de arquitectura, de arte, de diseño, ¿no? Como hay, creo que está esta librería que se llama El Cuervo de Po, que la mayoría de sus títulos, o si no es que casi el 100% de sus títulos, está enfocado en diferentes subgéneros dentro del horror y del terror, ¿no? Llámese que estén acomodados por temáticas o por tipo de autores, ¿no? Inclusive por las nacionalidades, ¿no? Y la verdad, vale la pena asistir. Recuerden, está ocurriendo acá en el Centro Histórico de Guadalajara, en el Palacio Municipal de Guadalajara, alrededor de él. Está pasando la 14ª Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, que está desde el pasado 10 de viernes 10 de noviembre hasta el próximo domingo 19 de noviembre. Esto están ahí desde las 9, 10 de la mañana más o menos, hasta las 9 de la noche. Ya saben, tienen casi todo el día para asistir, todos estos días, ayer domingo y el próximo domingo también, domingo 19 a las 12 del día. Va a haber un taller cartonero. Hay bastantes lugares. La verdad, ayer me dio mucho gusto poder asistir ahí y también como cooperar, pues, ¿no? Para que la gente supiera cómo hacer sus propios libros y libretas. Y me llamó mucho la atención que las personas tenían la curiosidad de acercarse. Y si bien no todos participar en ese momento por decir que no tuvieran tiempo, que no tuvieran, no sé, como realmente las ganas de hacerlo, pero al menos sí la curiosidad de preguntar de qué estaba pasando, ¿no? Y muchos de ellos se me hizo chido que tuvieran esta conexión con los libros cartoneros o con armar sus propios libros cuando se les dice que pueden hacer el reciclaje de diferentes hojas de muchos libros o libretas que tengan, ¿no? Pensando en que sí ha subido bastante, como todo, en todo lo que se compra, la cuestión de los materiales escolares y que, pues la verdad es que los chicos nunca se terminan completamente un cuaderno en un ciclo. Una, porque a veces no lo utilizan todo, y dos, porque es la más básica y más realista, porque nunca hacen la tarea. No es crítica, pero es la neta, ¿no? Por eso también nunca se terminan las libretas, porque pues nadie hace la tarea, ¿no? No es no es una cosa absoluta, pero sí es una constante, ¿no? Y bueno, todas esas libretas que tienen hojas limpias, se pueden reutilizar esas hojas limpias para hacer libretas nuevas con un diseño único, con un diseño incluso muy distinto al de una libreta convencional, ya sea por su tamaño, por los colores, por el tipo de cosido que se les dé, el tratamiento que se le da a las hojas, ya sean completamente recicladas o pueden ser incluso algunas de colores también nuevas. Lo bueno es eso, pues que la gente vea que puede armar sus propios libros y libretas en casa con sus propias manos y le puede imprimir ese plus del diseño propio, ¿no? Y bueno, ya tuvimos toda esta grandísima larga introducción, ya les hablamos un poco a que viene próximo el especial de los 250 programas, debido a que este es el número 240 de Sangre Viva. Estaremos también entonces en febrero festejando los 7 años de RadioCartón.com y los 7 años de este programa al aire. Y pues el día de hoy vamos a leer algunos poemas de nuestra señora madre de la poesía, séptima musa, ¿no? La gran, única, inigualable, ¿no? E inconfundible Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que algo que me llamó mucho la atención es que ojalá un día me tope con un libro específico de los sorjuanistas, ¿no? Ya sea porque nos hable acerca de los diferentes investigadores que ha tenido esta gran poetisa, ¿no? A lo largo de la historia. Pero sí me llama mucho la atención precisamente que hay banda que se dedica específicamente a estudiar la vida y obra, sobre todo en cuestión biográfica, de algún autor, y que pues salen muchísimos datos que después, cuando nos encontramos con una compilación y leemos un poquito de la biografía, decimos, pues sí está bien, pero a la neta le faltan como 1,000 páginas de investigación a esta biografía, ¿no? Para presentarme un poquito mejor al autor, ¿no? O a la autora. Pero bueno, vamos a pasar a la primera canción para regresar y leerles un poquito sobre Sor Juana y también algunos poemas de ella. Entonces, la primera canción del día de hoy, esto porque, pues nomás, sí, porque pues nomás, porque la rola está chida, ¿no? Vamos a escuchar algo de Jaguares con este disco que se llama 45 y esta canción que se llama Lobo. Entonces, escuchamos a Jaguares y regresamos con Sor Juana Inés de la Cruz. Thank you. oración. Me salvé del mundo y de su furia, pero no de ti. Lloro como un loco, como un lobo, aullaría por ti. Me salvé del mundo y de su furia, pero no de ti. Lloro como un loco, como un lobo, aullaría por ti. Juana Ravírez de Asbaje, curiosamente, ¿no? El maestro Schmidt-Hua, ¿no? Es un maestro que aún trabaja como profesor investigador de la UDG, ¿no? Acá en Letras, y que también se ha dedicado a Guillermo Schmidt-Hua, se apellida. También ha hecho investigación respecto a teatro. Él es urbanista, ¿no? Y en una presentación respecto a las investigaciones más recientes que se han hecho sobre Sor Juana, resulta ser que él y la maestra, en paz descanse, la maestra Olga Marta Peña Doria, su esposa, fueron a España, ¿no? Y encontraron una de las actas de registro, ¿no? De que sí, Sor Juana nació aquí en México, por supuesto, pero al convento y a la orden a la que pertenecía tenían un acta de registro en donde no decía Asbaje, sino que decía Asuaje. ¿Por qué? Porque esa B que nosotros la transformamos en una B grande, en realidad está escrito con B chica, pero esa B chica en aquel entonces también se interpretaba como una U. Entonces, se tiene entendido que sí, todos los textos están publicados como Juana de Asbaje, pero que actualmente también se le puede nombrar como de Asuaje, ¿no? Ajá, así, esa clase de cosas, investigaciones chidas hacen los urbanistas, en donde van acomodando la historia, ¿no? Pero bueno, Juana Ramírez de Asuaje, es el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, quien nació un 12 de noviembre de 1651, hija natural del capitán Pedro Manuel de Asuaje y Vargas Machuca, de origen vasco, y de Isabel Ramírez de Santillana, quien era criolla, en la alquería de San Miguel Nepatlán, cerca de la Ciudad de México. Si bien la alquería donde nació era pobre, no lo era así el paisaje que la rodeaba, al pie del Popocatépetl en Amaqueca, ¿no? Amecameca, perdón, y que estaba revestido de un aire traslúcido y claro y un cielo brillante entre llanos verdes. Sus primeros años los pasa en la hacienda de Panoayan, donde vivía su abuelo materno. Desde muy pequeña demuestra un interés vivo por las letras, de modo que asiste con una de sus hermanas a la amiga, es decir, a la escuela elemental en Amecameca. Emocionada por el deseo de aprender a leer, lo logra a los 3 años de edad antes de que su madre siquiera se entere. Para Juana Inés, esta inclinación hacia las letras es natural y precoz, que fluye dentro de ella como el mismo aire que respira. Ella misma, en uno de sus poemas, manifiesta: si es malo, yo no lo sé. Sé que nací tan poeta como azotada como que azotada como Ovidio, suenan en metros mis quejas. Además del amor y la facilidad para las letras, Juana posee una intensa avidez por el aprendizaje. Hierve en ella el ímpetu de saber. A tal grado llega su afán de saber que desde pequeña se castiga a sí misma, no permitiéndose el comer las golosinas que más le gustan cuando no logra aprender bien la lección. En cierta ocasión dejó de comer queso, pues escuchó decir que en alguna parte que volvía tonta la gente que lo comía. Y según cuenta Juana, podía en mí más el deseo de saber que el de comer. También solía cortarse el cabello y se proponía que para cuando éste creciese a cierto tamaño, debía haber aprendido ciertas cosas. Si no lo lograba en el término que ella misma se había establecido, cortábase nuevamente el cabello a manera de castigo. Aún muy pequeña, se enteró Sor Juana de que existen las escuelas e insiste innumerables veces en ir disfrazada de hombre y aprender. Claro está que nadie hizo caso de sus ruegos, pues además entonces contaba con solamente 7 años de edad. Sin embargo, todos estos hechos demuestran que innatamente era una niña excepcional, dotada de una inteligencia poco común e inyectada de una noble avidez por aprender. Dadas sus cualidades, es de esperarse que no haya pasado desapercibida para algunos grandes personajes de la época, y es así como a los 13 años de edad es introducida a la vida del Palacio Virreinal como Dama de la Virreina, Marquesa de Mancera, que Sor Juana cantará en sus poemas como Laura. En la corte, Juana encuentra una vida de agasajos y de fiesta donde alterna con sabios maestros, donde encuentra amistades y distracciones y una vida llena de actividades rodeadas del amor familiar de los virreyes que los virreyes le prodigan. Uno de los sucesos más conocidos de la vida de Sor Juana en esta época es el siguiente. A los 17 años, Juana era un caso insólito de conocimientos. El virrey le organizó entonces una especie de examen donde Juana fue interrogada por 40 sabios, filósofos, teólogos, científicos, poetas, historiadores y otros estudiosos de diversas ramas del saber. Después de semejante demostración, parecía ser que Juana tenía a sus pies el mundo del conocimiento y podría seguir desarrollándose en él sin mayores tropiezos, además de que seguramente una mujer de sus cualidades y belleza gozaría de toda clase de atenciones y privilegios. Sin embargo, poco después de este suceso, Juana decide ingresar como novicia a la Orden de las Carmelitas Descalzas. Los motivos detrás de esta decisión se desconocen a ciencia cierta. Lo cierto es que a los 3 meses de su ingreso tiene que salir enferma, pues no resiste los rigores de la orden exige. Esta primera experiencia no borra, sin embargo, su decisión inquebrantable de tomar los hábitos e ingresa al año siguiente en el convento de San Jerónimo, donde permanecerá por el resto de su vida. Juana profesa en 1669 y ejerce en la orden el cargo de contadora y archivera, además de dedicarse la mayor parte del tiempo que puede a escribir. La vida de entonces en un convento era muy diferente a la que hoy en día nos podemos imaginar. Francisco de la Maza nos ofrece una descripción del ambiente conventual de la época. Un convento femenino en la América colonial era algún lugar santo pero alegre, devoto pero entretenido. 100 o 200 monjas lo habitaban, cada una con su criada y muchas con su esclava. Sor Juana entró de novicia con una esclava negra, regalo de su mamá, y con niñas educandas. Había, pues, chismes, dimes y diretes, ir y venir de criadas, juegos y algarabía de niñas. Había jardines y hasta plazuelas con sus calles o corredores, capillas interiores, patios altos y bajos, azoteas de esparcimiento. Las celdas no eran una sola habitación, sino verdaderas casitas de 2 pisos, con su recibidor, su recámara y su cocina. Se compraban y vendían entre las monjas y eran construidas a veces por los mejores arquitectos. Me llama mucho la atención esto de que hable que ella tenía una, pues alguien de la servidumbre como una esclava negra, porque quien lea precisamente la biografía más completa de Sor Juana va a decir, ah, pero ¿cómo puede ser posible que alguien tan culta? Y eran usos y costumbres de la época, ¿no? No estamos justificando del hecho de que esté bien o esté mal, simplemente eso pasó y hoy en día quejarse de ello no lo va a arreglar, ¿no? Al contrario, mejor mantente en el presente y si eso sigue mal, pues cámbialo, ¿no? Pero ya teniendo una cosa de que sucedió en su momento, pues ¿cómo la juzgas, no? No, exactamente, en este caso no era una cuestión de... O sea, sí, tal vez privación de la libertad en el hecho de que tal vez la persona quería hacer otras cosas, pero no era una cuestión necesariamente denigrante, pues. O sea, era una persona que ayudaba, ¿no? No, insisto, no estamos diciendo que la esclavitud está bien, por supuesto que no, pero hay que entender el hecho de cuándo sucedió y cómo es que sucedió, ¿no? Y por qué sucedió exactamente. No es necesariamente que Sor Juana lo quisiera, ahí tal cual dice que era un regalo de su madre, pero bueno. Sí, exactamente. Sí, tal cual, o sea, suena, hoy es un chiste, ajá, ¿no? Alguien dirá, pero no se tienen que estar haciendo chistes de eso. Hacen chistes de peores cosas, güey. Y hay gente que cobra por cortar chistes más idiotas que esos. La verdad. Hay gente que escribe libros de poemas y son chistes como ese, ¿no? Y se creen escritores, pero bueno. Poemas. Acusa de hidropesia de mucha ciencia que te envíe inútil para saber... y nociva para vivir. Finjamos que soy feliz, triste pensamiento, un rato. Quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario, pues solo en la aprensión dicen que estriban los daños. Si os imagináis dicho, no seréis tan desdichado. Sírvame el entendimiento alguna vez de descanso y no siempre esté el ingenio con el provecho encontrado. Todo el mundo es opiniones de pareceres tan varios que lo que el uno que es negro, el otro prueba que es blanco. A uno sirve de atractivo lo que otro concibe enfado y lo que éste por alivio, aquel tiene por trabajo. El que está triste censura al alegre de liviano. Y el que está alegre se burla de ver al triste penando. Los dos filósofos griegos bien esta verdad probaron, pues lo que en el uno risa causaba en el otro llanto. Célebre su oposición ha sido por siglos tantos, sin que cual acerto este hasta agora averiguado. Antes, en sus dos banderas el mundo todo alistado, conforme el humor le dicta, sigue cada cual el bando. Uno dice que de risa solo es digno el mundo vario, y otro que sus infortunios son solo para llorados. Para todo se halla prueba y razón en qué fundarlo, y no hay razón para nada de haber razón para tanto. Todos son igual jueces, y siendo iguales y varios, no hay quien pueda decidir cuál es lo más acertado. Pues, si no hay quien lo sentencie, ¿por qué pensáis, vos, errado, que nos cometió Dios a vos la decisión de los casos? ¿O por qué, contra vos mismo, severamente inhumano, entre lo amargo y lo dulce queréis elegir lo amargo? Si es mío mi entendimiento, ¿por qué siempre he de encontrarlo tan torpe para el alivio, tan agudo para el daño? El discurso es un acero que sirve para ambos casos, de dar muerte por la punta, por el pomo de resguardarlo. Si vos, sabiendo el peligro, queréis por la punta usarlo, ¿qué culpa tiene el acero del mal uso de la mano? No es saber. Saber hacer discursos sutiles, vanos, que el saber consiste solo en elegir lo más sano. Especular las desdichas y examinar los presagios solo sirve de que el mal crezca con anticiparlo. En los trabajos futuros, la atención, sutilizando, más formidable que el riesgo suele fingir el amago. Qué feliz es la ignorancia del que, indoctamente sabio, haya de lo que padece, en lo que ignora, sagrado. No siempre suben seguros vuelos del ingenio osados, que buscan trono en el fuego y hallan sepulcro en el llanto. También es vicio el saber, que si no se va atajando, cuando menos se conoce, es más nocivo el estrago. Y si el vuelo no le abaten en sutileza cebado, por cuidar de lo cuidoso, de lo curioso, olvida lo necesario. Si culta mano no impide crecer al árbol copado, quita la substancia al fruto la locura de los ramos. Si andar a nave ligera no estorba lastre pesado, sirve el vuelo de que sea el precipicio más alto. En amenidad inútil, ¿qué importa al florido campo si no haya fruto el otoño que ostenta flores el mayo? ¿De qué le sirve al ingenio el producir muchos partos si a la multitud se sigue el malogrado de abortarlos? Si a esta desdicha por fuerza ha de seguirse el fracaso de quedar el que produce, sino muerto, lastimado. El ingenio es como el fuego que, con la materia ingrato, tanto la consume más, cuanto él se ostenta más claro. Es de su propio señor tal revelado vasallo, que convierte en sus ofensas las armas de su resguardo. Este pésimo ejercicio, este duro afán pesado, a los hijos de los hombres dio Dios para ejercitarlos. ¿Qué loca ambición nos lleva a nosotros olvidados? Si es para vivir tan poco, ¿de qué sirve saber tanto? Oh, sí. Sí, como hay de saber, hubiera algo seminario o escuela donde a ignorarnos enseñaran los trabajos. Qué felizmente viviera el que, flojamente cauto, burlara las amenazas del influjo de los astros. Aprendamos a ignorar, pensamiento, pues hallamos que cuanto añada al discurso, tanto le usurpo a los años. O sea, sí, un cura porque, o sea, obviamente son poemas, ¿no? Pero por la otra es que son dictámenes bien específicos respecto a filosofía, psicología, antropología y sociología desde entonces, ¿no? O sea, el haber ya mencionado la cuestión de los abortos en 1600, ¿no? Y que la gente hoy en día haga un súper ultra desmadre porque alguien habla del aborto y se quedan como, no, es que eso es antinatural y cállate, Sor Juana ya lo decía, ¿no? Si no respetas a la banda de hoy en día, al menos respeta a Sor Juana, ¿no? O sea, porque todos me hacen respeto, pues, pero Sor Juana más. Porque Sor Juana, por supuesto. Creo que en sentidos afectos prelude al dolor de una ausencia. Sí, esto no se lo estamos dedicando a alguien, pero ya que para despedirme, dulce idolatrado dueño, ni me da licencia el llanto, ni me da lugar el tiempo, hable entre los tristes rasgos, entre lastimosos ecos de mi triste pluma, nunca con más justa causa negros, y aún esta te hablara torpe con las lágrimas que vierto, porque va borrando el agua lo que va dictando el fuego. Hablar me impiden mis ojos, y es que se anticipen ellos, viendo lo que he de decirte, a decírtelo primero. Oye la elocuencia muda que hay en mi dolor, sirviendo los suspiros de palabras, las lágrimas de conceptos. Mira la fiera borrasca que pasa en el mar del pecho, donde zozobran, turbados, mis confusos pensamientos. Mira cómo ya el vivir me sirve de afán grosero, que se avergüenza la vida de durarme tanto tiempo. Mira la muerte, que esquiva, huye porque la deseo. Que aún la muerte, si es buscada, se quiere subir de precio. Mira cómo el cuerpo amante rendido a tanto tormento, siendo en lo demás cadáver, solo en el sentir es cuerpo. Mira cómo el alma misma aún teme, en su ser exento, que quiere el dolor violar la inmunidad de lo eterno. En lágrimas y suspiros, alma y corazón a un tiempo, aquel se convierte en agua, y ésta se resuelve en viento. Ya no me sirve de vida esta vida que poseo, sino de condición sola necesaria al sentimiento. Mas, ¿Por qué gasto razones en contar mi pena y dejo de decir lo que es preciso por decir lo que estás viendo? En fin, te vas. ¡Ah, de mí! Dudosamente lo pienso, pues si es verdad, no estoy viva, y si viva, no lo creo. Posible es que ha de hablar día tan infausto, tan funesto, que sin ver yo las tuyas esparza sus luces febo. Posible es que ha de llegar el rigor a tan severo, que no ha de darles tu vista a mis pesares aliento. Que no he de ver tu semblante, que no he de escuchar tus ecos, que no he de gozar de tus brazos, ni me ha de animar tu aliento. Ah, mi bien, ah, prenda mía, dulce fin de mis deseos, ¿por qué me llevas el alma dejándome el sentimiento? Mira que es contradicción que no cabe en un sujeto, tanta muerte en una vida, tanto dolor en un muerto. Mas ya es preciso, ah, triste, en mi infeliz suceso, ni vivir con la esperanza ni morir con el tormento. Dame algún consuelo tú en el dolor que padezco, y quien en el suyo muere, viva siquiera en tu pecho. No olvides que te adoro y sírvante de recuerdo las finezas que me debes, sino las prendas que tengo. Acuérdate que mi amor, haciendo gala del riesgo, solo por atropellarlo se alegraba de tenerlo. Y si mi amor no es bastante, el tuyo mismo te acuerdo que no es poco empeño haber empezado ya en empeño. Acuérdate, señor mío, de tus nobles juramentos, y lo que juró tu boca no lo desmienten tus hechos. Y perdona si en temer mi agravio, mi bien, te ofendo, que no es dolor el dolor que se contiene en lo atento. Y a Dios, que con el ahogo que me embarga los alientos, ni sé ya lo que te digo, ni sé lo que te escribo o leo. Ya, güey, perdónala, güey, ya. Ya, güey. Ya, güey. Ah, no, es que... Ay, güey, lo voy a volver a decir, porque ya no escribimos así, güey, ¿no? O sea, esta banda que escribe sobre influencers y pendejada y media así, que dices... Ah, o sea, sí, estamos en el presente y sí habrá cosas que se tengan que decir, pero no hay que ser ridículos y estúpidos en el uso del lenguaje. Así que vamos a pasar. Sí, así que vamos a pasar al haber leído este poema en donde así como de ahí ya se acabó eso, ya se murió eso. Vamos a poner esta canción de Los Buenos Grandes Bunkers, ¿no? Con este... todo el disco es una joya. El disco se llama Vida de Perros. La neta, es del 2005. Y si no lo he escuchado, tú sabes quién eres. Y vamos a ponerte esta canción que se llama Nada es Igual. Y regresamos con un poco más de Sor Juana. Y también volverles a repetir toda la información respecto a la feria, el próximo especial de los 250 programas, y decirles también qué libros se van a ganar esta semana. Sabes que es mejor morir. basta con saber que nunca fui feliz. Para no pensar que me perdí tal vez, gracias a ti, vuelvo otra vez a tropezar. Dirás que no he aprendido nada más que a olvidar, y es mucho más duro de lo que puedas pensar. Bueno, faltan 15 minutos, pero la última canción dura como 7. Entonces, vamos a repetir toda la información de lo que hemos estado diciendo. Bueno, el día de hoy estuvimos leyendo y hablando un poquito sobre la historia de nuestra señora madre Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y que de hecho el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama Literatura Española y Mexicana, porque ustedes, nosotros, llámese hispanohablantes, o sea, desde la península hasta la Patagonia. Ya sé que son dos continentes distintos, pero son latitudes muy, muy contrarias, ¿no? Yo creo que todos los hispanohablantes necesitamos leer alguna vez a Sor Juana Inés de la Cruz. La verdad. Por la época, por el talento, por la influencia, por el estudio, por el hecho precisamente de que, así como comentario y estudio que también llegó a hacer y se le reconoce a Rubén Darío en su momento, es que precisamente con todos estos grandes autores que están desde mediados de 1800 hasta principios de 1900, por así decirlo, todos ellos de alguna manera se dan a la tarea de dar a conocer al mundo el hecho de que sí fuimos territorios conquistados, y sí, la mayoría somos hispanohablantes por lo mismo, pero pues obviamente tenemos nuestra propia literatura y tuvimos nuestro propio uso del lenguaje. Saludos, Silvia. Pero justo eso, en el que al haber evolucionado en nuestro propio uso del lenguaje, de llámese el español, bueno, idioma en este caso, pues empezó a surgir la literatura, que tuvo sus propios temas, por supuesto, tuvo sus propias influencias culturales, obviamente también de la cuestión de la región. Pero algo muy importante es que yo creo que sí, un referente, obviamente para México, pero también para América Latina en general, pues es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y en este caso, pues, nosotros vamos a regalarles este libro que se llama Literatura Española y Mexicana, que nos habla, ¿no?, de muchos diferentes autores, ¿no? Así, justamente acabo de hablar de Rubén Darío y me sale Rubén Darío aquí. Es que es genial, ¿no? De hecho, la próxima semana me voy a traer este gran poema de él que se llama... El coloquio de los centauros. No manches, es Así te imaginas que estás leyendo un pasaje que alguna vez Tolkien leyó y dijo, ah, oh, no manches, Rubén Darío escribió esto, yo voy a escribir algo parecido, y escribió El Señor de los Anillos. Ah, o sea, no tan así, pues, pero es que sí tiene una cosa así bien mágica de esto del coloquio de los centauros. Pero bueno, entonces la próxima semana me voy a traer ese poema, pero el día de hoy pues vamos a regalarles entonces este, ya sea que lo lean completo, obviamente, o que lo tengan así como exhibición para ponerle una poderosísima veladora y pedir por sus letras a la séptima musa, ¿no? Yo lo haría, la neta. Pero bueno, para ganarse el libro de regalo de esta semana, pónganse en contacto con nosotros a la página de A Sangre Viva en Facebook y en Instagram. Y díganos, hablando de poetisas, ¿no? Díganos cuáles son sus 10 poetisas favoritas o que nos quieran recomendar del país que sea, de la época que sea, ¿no? Díganos cuáles son sus 10 poetisas favoritas que nos quieran recomendar y ya saben, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Pónganse en contacto para mandarnos la respuesta, darnos opiniones, darnos recomendaciones de libros, de autores, de textos, de música, de cine, de eventos culturales de los que ustedes asistan o organicen. Y eso puede ser directamente en la página de Facebook de Sangre Viva. Nos pueden ahí etiquetar en una historia, en una publicación, mandarnos mensaje directo. Igualmente en Instagram nos pueden etiquetar en una historia, en una publicación o mandarnos un mensaje directo. En este caso, primero para decirnos cuáles son sus 10 poetisas favoritas. Y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Literatura Española y Mexicana, que es esto de acá. Y está hermosísima contraportada, ¿no? Bueno, reiterando la información y todo lo que hemos estado diciendo desde el principio del programa, durante estos días, desde el pasado viernes 10 de noviembre hasta el próximo domingo 19 de noviembre, se está llevando a cabo la Feria del Libro Usado y Antiguo en el Palacio Municipal de Guadalajara, o sea, alrededor. Y tiene muchísimas actividades, tanto presentaciones, tiene algunos talleres, tiene también, se han entregado algunos como reconocimientos a libreros, a bibliófilos, por así decirlo también. Y también extenderles la invitación porque el próximo domingo, también como ayer, el próximo domingo 19 a partir de las 12 del día en el foro de las presentaciones se hace un espacio para hacer el taller cartonero. La entrada es completamente gratuita, el material también. Ya saben que pueden participar ustedes, invitar a alguien que crean que puede asistir en esos horarios, ¿no? Todos están invitados, hay espacio suficiente para todos. Y también recordarles y irles anunciando que, bueno, esta es la transmisión número 240. Estamos, digamos, comenzando a partir de hoy la cuenta regresiva para el especial de los 250 programas de Sangre Viva y de los 7 años de RadioCartón.com y los 7 años de este programa al aire. Entonces, muy probablemente, según los cálculos, el especial de los 250 programas se lleva a cabo la primera o la segunda semana de febrero. Todos están invitados, vamos a hacer una dinámica en donde probablemente, no sé cómo le vamos a hacer con lo de la piñata, la neta, a mí sí me gustaría que fuera una piñata. ¿Dónde la vamos a poner? No tengo idea, a lo mejor contra la pared y en lugar de palo de la escoba a puñetazos, nunca se sabe. Siempre hay ganas de pegarle a alguien o algo, así, eso aquí no falta, ¿no? Y tampoco está sobrando de más. Pero bueno, algo vamos a hacer para ese día, una dinámica para regalarles libros, para regalarles otras cosas que también vamos a traer ahí. De la comida ya les estaría anunciando también que vamos a dar de comer ese día. Y bueno, todos también están invitados a participar. Y un último anuncio. Se va a organizar la francachela cartonera. Esto también va a ocurrir ahora en noviembre, del 25 de noviembre al 3 de diciembre, tengo entendido, que es exactamente las mismas fechas que otra feria de libro que sucede por allá en la expo. No me acuerdo cómo se llama esa, pero acá no me acuerdo cómo se llama, no es tan importante. Pero sí, la francachela cartonera también está organizándose. Ya sea que ustedes puedan asistir a las diferentes fechas y probablemente los diferentes recintos en donde se va a llevar a cabo, cómo también pueden participar. Métanse en la página de Facebook de La Rueda Cartonera, ahí viene el anuncio y el contacto. Ustedes pueden participar con una lectura, con una presentación de libro, con alguna intervención musical, o sea, todas las cuestiones culturales. Incluso creo que también tiene como exposiciones plásticas, también creo que va a haber la oportunidad. Entonces también vayan armando su proyecto, vayan armando su presentación, pueden participar o asistir inclusive a las presentaciones de la Francachela Cartonera, que se va a llevar a cabo del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Y bueno, no sé qué más. Bueno, les voy a repetir una última vez lo del libro de regalo de esta semana para que no vayan a decir de, oye, pero es que no me acuerdo. Bueno, pues puedes volver a escuchar el programa o puedes volver a ver el programa, no pasa nada, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama Literatura Española y Mexicana, que de contraportada trae esta bellísima, hermosa imagen. Así se la arranca, ¿no? Acá. Bueno, yo pondría todo el libro en una vitrina, pero bueno, cada quien. Para ganar ese libro de regalo de esta semana, díganos el nombre de sus 10 poetisas favoritas o que nos quieran recomendar, y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Ya saben, las poetisas pueden ser del país que sea, de la época que sea, nada más que sean 10. Y bueno, pues mi nombre de alguna forma sigue siendo Irad González, el joven Jair Jairson en los controles. Estamos en la sede alterna, ¿no? de la principal, pero es la sede alterna de lo que está ocurriendo ahorita. Estamos en la Rueda Cartonera, que es Prisciliano Sánchez 615. En estos días no va a estar abierto todo el día, pero si quieren libros y si quieren café, también pueden asistir a la Feria de Libro Usado y Antiguo, porque allá también está el espacio de la cartonera y está también el espacio de la cafetería. Y bueno, pues no sé qué más comentarles, nada más que ojalá que pues puedan asistir a la Feria del Libro Soy Antiguo, se encuentren un muy buen libro. Yo ayer, afortunadamente, mi sentido del olfato literario, ¿no?, me llevó a encontrarme un par de libros excelentes de Octavio Paz, porque pues Octavio Paz es excelente, ya le arda el ojete a quien le arda. Es que es bien chido, güey, que nomás dices Octavio Paz y hay gente que le empieza a salir espuma por la boca, y yo así de, qué bueno, ponte a leerlo, ¿no? Así como, pero bueno, cada quien. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que comparten o no este programa. Si nos están escuchando el día de hoy en vivo o mañana, no importa. Si nos están escuchando dentro de 85 años, ojalá todavía esté el libro para regalarles de esta semana. Y si no, pues afortunadamente también ustedes participaron en el especial de 250 programas, 7 años al aire y 7 años de RadioCartón.com, que se llevará a cabo el próximo año. Pues muchas gracias por escucharnos, por compartir. Ojalá participen, ojalá quieran también acompañarnos en estas fechas, tanto de la Francachela como de la feria, como del especial, como de todos los días, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde aquí por RadioCartón.com. Esto fue A Sangre Viva número 240. Los dejamos con una última canción de este bellísimo disco, que es una de las grandes joyas que nos dejó el movimiento del grunge, porque sí, el movimiento del grunge murió con Kurt Cobain, la neta, ¿no? O sea, en cuestión así como de cosa supermundial masiva, la neta ahí se murió, ¿no? Desafortunadamente, pero algunos años después, ¿no?, con esta única, inmejorable e inigualable voz de Layne Staley, crean este supergrupo llamado Mad Season, en donde tenemos a Layne Staley de Alice in Chains de vocalista, tenemos de guitarrista a, no sé cómo se llama el guitarrista de Pearl Jam, pero el de Pearl Jam, porque Pearl Jam tiene buenos músicos, pero se les ocurrió meter a Eddie Vedder, es como sí, no le aguantas un disco completo, no. Vas como a la canción 5 y ya dices, no sé si dejar la 6, la neta, no sé. Ajá. Y la métrica que tienen en sus letras no me late, no me late su manera de cantar, pero bueno. Hay como 25 mejores canciones que Black, que también son de grunge, y bueno, especialmente así las rolas que vienen en este disco de Mad Season que se llama Bob, pero bueno, cada quien. Los vamos a dejar con esa canción porque es noviembre ya y la canción se llama November Hotel, ¿no? Alguien me dijo eso, sí, vas a poner la de noviembre sin ti porque es noviembre. Y yo, no, ¿cuál es esa? Ajá, November Rain. Probablemente la pongamos el próximo domingo porque será, digo, domingo, el próximo lunes. Pero bueno, eso se llama November Hotel, o sea, Hotel Noviembre, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esto de Matt Season. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí mismo por RadioCartón.com a partir de las 7 de la tarde. Felicidades y feliz cumpleaños a Sor Juana. Gracias por su gran legado. Hasta la próxima. Thank you.